Michelis. Ojo de rebote, pierna zurda, le queda atrás. Moreno, pierna derecha, Martins. Gol de Bolivia. El 1 de abril del 2009, todos los titulares de prensa y televisión tenían los ojos puestos en el histórico 6-1 frente a Argentina en el Estadio de La Paz. ¡De Bolivia! Mientras Bolivia ganaba ese partido, se firmaba el contrato que habilitaba a la transnacional japonesa Sumitomo como única propietaria del proyecto minero San Cristóbal. La mina San Cristóbal, en Potosí, cerca del Salar de Uyuni y de la frontera con Chile, es el yacimiento de plata más grande de Bolivia. Actualmente explota los depósitos de plata, zinc y plomo con la técnica de la minería a cielo abierto. La exportación de estos metales ya comenzó en julio del 2008. La corporación Apex, empresa estadounidense anterior dueña del proyecto, quebró en enero del 2009 con una deuda bancaria de 200 millones de dólares. Sumitomo, conglomerado mundial de comercio e inversiones con sede en Tokio, pagará esa deuda y financiará el resto del proyecto minero. La mina San Cristóbal está a solo 2 horas de Uyuni, pasando por Chayapata. El camino, asfaltado, atraviesa el altiplano árido y caliente de día, y frío y seco de noche. La mina es mucho más grande que el pueblo que se encuentra al lado de ella, y en el área que ocupa la mina viven muchos de los que trabajan en ella, ingenieros, extranjeros y bolivianos que tienen todas las comodidades, como televisión por cable y saunas, por ejemplo. Estos beneficios obviamente no se han extendido a la gente del pueblo, que posiblemente y como muchos de nosotros, solo tienen una vaga idea de lo que se hace allá adentro y de la riqueza que se extrae. Un documental realizado con el apoyo de la organización Oxfam, documental que está a disponibilidad de todos a través de YouTube, explica el proceso de la minería a cielo abierto, que en todo el mundo es prácticamente el mismo. Para construir la mina a cielo abierto, cortan todos los árboles y raspan la capa vegetal dejando descubierta la roca que contiene oro. ¿Y cómo sacan el oro de la roca? El oro está metido en la roca en pedazos tan, pero tan pequeños que no se pueden ver a simple vista. Para extraer un gramo de oro se requiere hasta 1.5 toneladas de material. Para hacer un anillo, necesitan muchas toneladas de roca. Para sacar las pequeñísimas partículas de oro que están metidas en la roca, hacen lo siguiente. Aflojan la roca utilizando dinamita o maquinaria pesada. Luego cargan el material en enormes vehículos. El material lo pasan por un primer molino para afinarlo. Luego lo pasan a un segundo molino, donde queda como polvo. Por medio de fajas, transportan el polvo hasta enormes tanques. En los tanques forman una mezcla pastosa que la echan en los patios donde han colocado plásticos. Encima de los plásticos, colocan capas con la mezcla pastosa y por varios días o meses, dependiendo del tamaño del cúmulo, le rocían agua con cianuro, que es un químico muy tóxico. Un poquito de cianuro del tamaño de un grano de arroz es suficiente para matar una persona. Bañan la tierra extraída con agua y cianuro. El cianuro atrae como un imán el oro que está en la tierra, partículas pequeñísimas. Luego, el agua con cianuro se vacía en piscinas, donde se le echa carbón para separar el oro del cianuro. El oro se transforma en lingotes y la tierra y el agua contaminadas por el cianuro son devueltas a la naturaleza. Así como en San Cristóbal, en todo el mundo existen empresas que explotan los minerales con la minería a cielo abierto. En todos los casos, las consecuencias siempre son las mismas. Destrucción total del bosque y de la cubierta vegetal. El agua de la lluvia lava la buena tierra empobreciendo los suelos. Contaminan y disminuyen los depósitos de agua que se encuentran debajo de la tierra. Entonces, las nacientes se secan, se merman y contaminan los ríos. Personas que viven cerca de estas minas dan testimonios como el de esta mujer nicaragüense. El gran problema que nosotros vivimos con la sedimentación hace que esta agua que estamos viendo no puedan ser utilizadas en otros municipios. La mina necesita mucha agua para sacar el oro. Una mina pequeña gasta 250 mil litros de agua por hora. Una familia campesina utiliza 30 litros de agua por día. Esto quiere decir que el agua que una familia utiliza por 20 años, la empresa minera la gasta en solo una hora. El agua que una familia campesina utiliza en 20 años, la empresa la gasta en una hora. Además de acabarse casi toda el agua de la región, la poca que queda, queda totalmente contaminada y no puede ser utilizada para nada. Los venenos utilizados en la minería como el cianuro contaminan el agua y el aire, provocando serias enfermedades. Solo fueran a enterrar esos cianuros hasta allá y eso va a salir en los ríos y ellos dicen que no. Los caldos que salen de una mina siguen contaminando por cientos y hasta por miles de años, porque se siguen formando sustancias venenosas. A esto se le llama drenaje ácido. Estoy al contra de la minería, estoy al contra, porque yo ya dije que la minería nos trae aquí muerte. Pueblos enteros son abandonados, ya sea por la contaminación que estas empresas mineras producen, matando y enfermando a animales, plantas y personas, o también por la presión que las empresas mineras ejercen sobre las personas que viven en terrenos donde se encuentran estos minerales. Nuestras casas estamos encima del oro, porque toda esta calle, aquí está el oro. Imagínate, uno se ha nacido, ha crecido acá, y agarrar y vender tu casa por dólares y no sé cuánto, mañana pasado se te acaban los dólares. Y no queremos la mina y así es que se vayan, por favor, no queremos que nos vamos a matar unos a los otros. Cuando llega, la empresa minera promete trabajo para todos sin riesgo. Pero la realidad es que el trabajo en la mina es peligroso y solo es para unos pocos. A nosotros, a decir verdad, cuando salimos de allá nos prometieron trabajo a todos. Decían que hasta del más viejito hasta el último de la familia iba a trabajar, pero no se ha concedido todo eso. No cumplieron, verdad, con esas promesas. Cuando la mina está en operación, muchos otros impactos pueden ocurrir. Accidentes en el transporte de sustancias tóxicas. Desborde de la represa contaminando toda la cuenca. Actualmente, en San Cristóbal, Potosí, la empresa Sumitomo está utilizando la minería a cielo abierto. Debemos conocer cuál es exactamente el proceso que se utiliza, y no solamente el proceso, sino también los beneficios que obtiene Sumitomo y lo que nos deja a cambio. Los proyectos mineros traen poco desarrollo y muchos daños ambientales y sociales. Las comunidades donde hay minería son pobres. Después de que la empresa se va, las comunidades quedan en peores condiciones económicas, sociales y ambientales que como estaban. No debemos olvidar la experiencia de otras regiones que han pasado por lo mismo, que han tenido una mina a cielo abierto cerca de sus comunidades y que han sacado sus propias conclusiones. No queremos esa gente que viene pues a contaminar el ambiente. Ya estoy despertando la mente que no es bueno con la explotación y exploración minera aquí en Zipacapa. Es por eso que nosotros exigimos como mujeres, como madre de nuestros hijos, como madre de la tierra también. Hemos pensado que la tierra es igual que nosotros, una madre da de mamar a los hijos, la tierra nos da de comer a nosotros. Tomar en cuenta la consideración del pueblo tan grande que no quiere nada que saber con la minería, porque dañaría todo lo que es el medio ambiente, la ecología. Hay comunidades, pueblos y ciudades que han logrado informarse y echar a estas empresas mineras, como el caso de Famatina, en la provincia La Rioja, de Argentina, que ha logrado detener a la empresa minera Barrick Gold. empresa que casualmente tiene como a uno de sus principales accionistas, a George Bush padre. Nos acercábamos a los camiones y les decíamos, miren, en este pueblo la minería está prohibida. El pueblo ha tomado la decisión de no otorgarles la licencia social, que es el aval que el pueblo le otorga a las mineras, y les pedimos que se vuelvan, que se retiren y que le avisen a sus superiores que por este pueblo ustedes no van a volver a pasar. Estamos dispuestos a llegar hasta las últimas consecuencias. Los artistas también se unen a esta lucha, como el cantautor argentino Ramón Navarro. La lucha que libramos hoy en La Rioja y en todos los pueblos de las asambleas no es distinta de la que han librado anteriormente nuestros caudillos federales, nuestros muertos de los 70, nuestras comunidades originarias. Hoy seguimos viviendo todos los días las consecuencias de la desmesura del capitalismo. Pero no la vivimos en silencio. No somos rehenes, no necesitamos permiso para ser libres. Protestamos, en mi caso, como músico popular, desde el arte. Otros compañeros desde la tierra, el nogal, la parra. Otros desde la educación, la tiza, el pizarrón. Otros desde la pluma, la cámara o el micrófono. Todos protestamos. Decimos la verdad. Si nos mean, no decimos llueve. Y lógicamente somos los impertinentes, los rebeldes y los políticamente incorrectos. Yo formo parte, orgulloso, de las asambleas ciudadanas riojanas. La trinchera social más lúcida de La Rioja en las últimas décadas. Nuestra pelea popular contra la mega minería metalífera y su combo perverso de veneno y robo forma parte de una pelea mucho mayor, que es la de la recuperación popular de nuestros espacios perdidos. La Rioja, como el resto de este hermoso país y de nuestro continente, se ha puesto de pie. La lucha ciudadana contra la mega minería es un no enorme, un basta a todo un sistema de representación hipócrita que solo representa los intereses de los patrones de turno y de los demás arriba, los ganadores de siempre. Hacedores de ilusiones tan monstruosas, aprendan de una vez la voz del pueblo. Es sencillo, el famatina. En el año 2000 en Brasilia sonó el disparo de largada para un nuevo capítulo de la maratón colonizadora de nuestro continente. Se nos acaba el petróleo, escasea el agua dulce, suben los precios de los metales, los alimentos. Esta vez lo llamaron IIRSA, Iniciativa para la Integración Regional de Sudamérica. Integración. Aquí hay otra vez un obsceno uso que hace el capitalismo sobre el verdadero sentido de las palabras y los símbolos. Y las asambleas ciudadanas son la respuesta a todo esto. Son la resistencia a este nuevo capítulo del viejo simulacro, que aún hoy, con el planeta en emergencia ambiental, sanitaria, alimentaria, con el 80% de su gente en la pobreza, se empeña en querer obligarnos a seguir naturalizando mansamente la injusticia como la única opción inevitable. La resistencia popular es la rebeldía con causa de nuestros pueblos en contra de la lógica de la resignación. Una lucha que ya lleva más de medio millar de años en nuestro continente y creemos que ya es suficiente. Ya es suficiente del acto colonizante de hacer desear para luego quitar. Que no sea solo ir cada 4 años a meter un voto en una urna con opciones pre-sesgadas. Socializar la información es repartir posibilidades de libertad. La lucha popular contra el saqueo de nuestros bienes comunes y su consecuente devastación ambiental, económica, es desigual, como todas las luchas populares, pero tiene el apoyo certero de la historia. Los cambios de fondo que siempre han sido, fueron paridos solo de abajo hacia arriba. El poder siempre está muy bien organizado, con enormes recursos, gran ingeniería de complicidades para garantizar su perduración, su simulacro. Y no duda un segundo en echar mano a cualquier método, aún el más bajo, para lograr su cometido. Estamos escuchando a Ramón Navarro, un cantautor argentino que habla sobre la victoria de la autoorganización popular que expulsó a la transnacional minera Barrick Gold. Esta lucha es como la leyenda del colibrí, aquella leyenda que cuenta que un incendio feroz en una isla, los animales se abroquelan contra unas piedras desesperados ante la inminencia de su muerte, y un pequeño colibrí decide saltar por las llamas, ir hasta el mar, picotear en las olas y regresar con dos o tres gotitas sobre las llamas inmensas. Iba y venía, iba y venía. El resto de los animales lo miran y le dicen: hermano, vos sabés que no vas a poder apagar el incendio. Y el colibrí respondió: yo estoy haciendo lo mío. Muchos de los que hoy andamos sembrando estos pequeños mojoncitos de luz sabemos que no veremos la película terminada y que hasta podemos quedar en cualquier momento en el camino. Pero se nos ha antojado gastarnos la vida así, honrar nuestros sueños de pequeños pasos con alegría y dignidad, sin aspiraciones al podio. Seguiremos poniendo cimientos en los escombros. La memoria de nuestros muertos nos empuja. La democracia real no se toca.